El tema está en que desde el principio de legislatura hay en concreto un vecino que intenta grabar los plenos, pues para luego publicarlo en internet, pues con el fin de que el que no pueda ir al pleno, pues lo pueda difundir, ¿no? Y que lo pueda ver, que tenga derecho a verlo en diferido, ¿no? Y la actitud de esta señora es prohibirle el que lo grabe, ¿no? La denuncia que hubo y que ha sido juzgada recientemente, pues la denuncia fue, no se denunció el hecho en sí de que no permitiera grabar, es que se ha confundido un poco en la prensa el tema, ¿sabes? Sino que lo que se juzgó fue el hecho de que le desalojara. Y él fue y denunció, este vecino, este fue y denunció porque lo desalojaron por estar grabando. Pero lo que denunció fue y lo que se juzgó fue el hecho de desalojarlo. La juez, puesto que no puesto que no hubo violencia en el desalojo, absolvió a la que ordenó el desalojo, que es la alcaldesa. Pero claro, si tú lo que quieres realmente es denunciar el hecho de que no te dejen grabar un pleno, tú no puedes hacerlo por la vía penal ni la vía civil. Te tienes que ir por un contencioso administrativo. Claro. Es una vía judicial totalmente distinta a la que este vecino utilizó. Y es una vía judicial distinta y más cara, ¿sabes? Porque, bueno, pues entre procuradores, abogados, historias, pues te ponen 500 o 600 euros. Claro, Y luego que lo ganes, que claro. casi siempre se ganan, ¿sabes? Porque, en realidad, ¿cuál es mi punto de vista, no? Mi punto de vista es que los plenos se tienen que dejar grabar, independientemente de quién lo grabe, si es un medio de comunicación o un vecino, porque son actos públicos. Si Es tú que estás permitiendo exactamente, es que el sesión vecino pública, además vaya que se allí, dice. claro, si tú permites que un vecino vaya allí, se siente en el salón de pleno a ver el pleno, ¿por qué no puede grabarlo y publicarlo para que lo vean otros? Si allí no se está Exactamente. diciendo nada que luego no se refleje en un acta que sea público. ¿Me explico? Si es que, Entonces, ¿qué explicación pueda tener esto, Manuel? O sea, es que me lo intento explicar, o sea, la mira, la motivación de la explicación. alcaldesa, es que no lo entiendo. La explicación. Yo creo que es concretamente que a este colectivo, este vecino, pertenece a un colectivo el que ella no quiere que esté grabando porque luego puede manipular los vídeos. Pero bueno, pero es que eso, a ver, manipular los vídeos en el sentido de reírse, pues, de cosas que pueda decir o de hacer un remix, lo que sale a diario, por ejemplo, en el intermedio. Claro, eso es lo que puede hacer, ¿no? Pero vamos, que tampoco quiere decir, porque yo te puedo asegurar que el fin de este vecino en concreto no es el burlarse ni hacer nada de eso. Es decir, este vecino, pues, lo que quiere es difundir a través de su perfil de Facebook, a través de su plataforma política, pues quiere difundir los plenos. Yo lo veo magnífico, yo porque no tengo infraestructura, ¿no?